Desde que su boca, llena de hojas de belladona, lo dejó escapar a través de los reinos de la cólera en un momento de reflexión. ¿Dónde ha ido ese canto? No se sabe con precisión. Ni los árboles ni los vientos lo conservaron. Y la moral, que pasaba por ese sitio, sin presagiar que tenía en esas páginas incandescentes un enérgico defensor, lo vio dirigirse con paso firme y recto hacia los rincones oscuros y las fibras secretas de las conciencias. Por lo menos, la ciencia da por sabido que desde ese tiempo el hombre de figura de sapo no se reconoce a sí mismo y cae con frecuencia en accesos de furor que le hacen parecer una bestia de los bosques. No es culpa suya. En todos los tiempos él creyó, con los párpados plegados bajo las recedas de la modestia, que no estaba compuesto más que de bien y una mínima cantidad de mal. De pronto, yo le hice saber, descubriendo a pleno día su corazón y sus tramas, que por el contrario, solo estaba compuesto de mal y de una mínima cantidad de bien que los legisladores tratan a toda costa de no dejar evaporar. A mí, que no le he enseñado nada nuevo, me gustaría que no sintiera una vergüenza eterna a causa de mis amargas verdades. Pero la realización de este deseo no estaría conforme con las leyes de la naturaleza. En efecto, arranco la máscara de su rostro traidor y lleno de fango, y hago caer una a una, como bolas de marfil sobre una fuente de plata, las mentiras sublimes con las cuales se engaña a sí mismo. Es por tanto comprensible que no ordene a la calma imponer las manos sobre su rostro, incluso cuando la razón dispersa las tinieblas del orgullo. Por eso el héroe que pongo en escena ha traído sobre sí un odio irreconciliable, atacando a la humanidad que se creía invulnerable por la brecha de absurdas retahilas filantrópicas que están amontonadas como granos de arena en sus libros, cuyo ridículo lado cómico, aunque aburrido, algunas veces estoy a punto de apreciar cuando la razón me abandona. Él lo había previsto. No basta con esculpir la estatua de la bondad sobre el frontis de los pergaminos que contienen las bibliotecas. Oh, ser humano, hete aquí ahora desnudo como un gusano en presencia de mi espada de diamante. Abandona tu método. No es tiempo de hacerse el orgulloso. Hacia ti dirijo mi plegaria en actitud de prosternación. Hay alguien que observa los menores movimientos de tu vida culpable. Estás envuelto en las redes sutiles de su perspicacia encarnizada. No te fíes de él cuando se vuelva de espalda, pues te mira. No te fíes de él cuando cierre los ojos, pues te sigue mirando. Es difícil suponer, en cuanto a astucia y perversidad, tu temible resolución pueda superar al hijo de mi imaginación. Sus menores golpes aciertan. Con algunas precauciones es posible hacerle saber al que cree ignorarlo que los lobos y los bandidos no se devoran entre sí. Acaso no sea su costumbre. Por consiguiente, entrega sin temor a sus manos el cuidado de tu existencia. Él la conducirá de la manera que sabe. No creas en la intención que hace relucir al sol de corregirte, pues no le interesas nada. Aunque aún no he aproximado la verdad total a la benevolente medida de mi verificación. pero a él le gusta hacerte daño, por la legítima persuasión de que te volverás tan malo como él. Y así, cuando llegue la hora, le acompañarás hasta la honda gruta del infierno. Su lugar está marcado desde hace mucho tiempo, en suspendida en un paraje donde se distingue una horca de hierro, de la cual están suspendidas unas cadenas y unas argollas. Cuando el destino lo conduzca allá, el fúnebre embudo jamás habrá saboreado una presa más sabrosa, ni él contemplado una mansión más conveniente. Me parece que hablo de una manera intencionadamente paternal, que la humanidad no tiene derecho a quejarse. Ey, oyente, vos, no te equivocaste, ¿eh? Estamos en Boomerang, como todos los viernes, de 20 a 21. Pero viste, quien fue a Sevilla... Bueno, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están todas? Y todos. Y todes. Y todes. Bueno, hoy tenemos un programa especial, porque Javier no se fue a Sevilla, pero bueno, más o menos. Y todavía no perdió la silla, vamos a evaluarlo. Evaluémoslo. Estamos haciendo este programa... Ana. Y... Marina. Y... Norma Aguirre. Y... Mabel. Acá estamos, las cuatro. ¿Qué no leíste, Marina? Estuvimos leyendo a un poeta más que raro, que se llamó Isidoro Ducasse, más conocido como Conde de Lautremont, y perdonen mi francés, que no tiene nada de francés. Este es un poeta muy raro, que formó parte de los poetas oscuros, de los poetas malditos, de donde se inspiraron luego, un siglo después, el surrealismo poético. Este hombre de origen francés nació en Montevideo, sin embargo. Mirá. Y murió muy, muy joven. Muchos decían que estaba medio loco, pero nadie sabe a ciencia cierta qué tan loco estaba, más allá de tocar el piano, molestar a sus vecinos con la música y caminar y leer como una bestia lectora. Uh-huh. Estos cantos los publicó y un año después muere. Quedaron en el olvido durante muchísimo tiempo y los traen justamente personas como los poetas surrealistas, como Breton. Uh-huh. Y ahora no me acuerdo cuál más. pero bueno, me pareció interesante por la oscuridad que tiene. ¿A vos qué te parece? ¿Qué les parece? A mí lo que me pasó cuando lo acabas de leer es como que siento que me arrastran. Hay algo que me arrastra hacia la oscuridad, hacia la disconformidad, hacia el miedo, otra vez el miedo, hacia lo oscuro, hacia un túnel. Yo me incomodó, me molestó, me ubicó mal. Yo la verdad que cuando lo escuché, sentí que lo que estabas leyendo era lo que me estaba pasando casi cotidianamente. Sí. ¿No? Salir a la calle, enojarme conmigo incluso, ¿no? O no sé, ¿viste cuando lees las noticias últimamente? Bueno, que te sale todo ese animal salvaje, odioso, fastidioso y qué sé yo, que tengo adentro. Se ve que ahora no está tan adentro, está saliendo. Está saliendo. Está saliendo otra vez. Otra vez. Sale. Así y es. Sí, por eso fue elegido. Esta oscuridad que él, no sé si nos larga, él nos sumerge. Nos conduce, nos arrastra. Sí, nos arrastra. Acá, bueno, Gabriela nos está... de paso hago un paréntesis y decimos que Gabriela está en los controles y que nos da todas las indicaciones para que esto salga de 10 y a ella agradecidísima. Es un programa netamente femenino, sí. O feminista o... Sí, creo que un programa mujerío, de mujerío. Sí, más allá de que empezamos con un hombre como autor que no en su momento no hizo no existía, bueno, la narración de género, claro. O estas cuestiones de el idioma, ¿no? Él claro. Habla del hombre, ¿no? Del hombre. Estimo que hablaba literalmente del hombre, ¿no? Porque en esa época las mujeres no cortábamos ni pinchábamos, pero bueno, me pareció interesante para significar el estado social en el que estamos hoy, ¿no? Esta cosa. Cuánta oscuridad, cuánta tristeza, ¿no? Cuánta crueldad, sí. Mabelita. Me despierta todo un sabor amargo esto, te juro. No. Estoy como triste, como, ¿viste? Una cosa que no podés creer, volver para atrás de esta forma. Y es increíble, eso. Es como dice ella, te despierta cosas... La ira. Claro, ¿viste? ¿Viste? Te despierta esa bronca, es esto de que... No sé si hemos... Podemos hacer más de lo que estamos haciendo algunas personas, porque estamos como encerrados en un lugar que me parece que cada día me parece más difícil, ¿viste? Es como que no tenemos una salida. Alguien hablaba, un autor que citamos programas atrás, hablaba de la encerrona trágica, ¿no? Es decir, la encerrona trágica como este concepto terrible en donde la víctima queda a expensa de su victimario sin instancia de apelación. Claro, entonces, expuesta todo el tiempo. Todo el tiempo expuesta, todo el tiempo sufriendo, en una situación hoy por hoy que ya se siente en las calles, la gente en el colectivo, literalmente. Sí, literalmente. Vas a un lado y ya se ve la tristeza que hace unos años atrás veíamos, ¿viste? Ya es como que vas al supermercado y te encontrás con gente, ¿viste? Que está puteando continuamente, que le ves la mirada triste porque no le alcanza la plata. Uh-huh. Y compran de a poquito y que entonces es una cosa pero fea lo que nos está pasando. Lo que pasa es que además lo que están comparando, yo digo, ¿qué es lo que compra la gente? Compra mercadería, que es lo poco que cada vez le alcanza menos, porque bueno, ya sabemos lo que está pasando, el desfasaje entre los sueldos y todo lo que aumentó, ¿no? Pero además, no le queda otra que comprar información. Sí, ¿no? Eso es. Entonces, así. Que eso es como es lo gratis. No es lo gratis desde nuestro punto de vista, pero no es gratis. Tiene un costo. Lo pagamos muy caro. Tiene un costo, sí. Entonces, esa información permanente, ¿no? De que nos toman de estúpidos, estúpidas, ¿no? Somos todo el mundo es tarado. Y nosotros estamos comprando, prendemos la tele, la radio, escuchamos cada estupidez. Sí, ¿no? Terrible. Y nos creemos esa estupidez. Entonces te genera este estado, ¿no? De que estaba lo que leíste vos hoy, Marina. Ese estado de ira, de bronca, de malestar, de dolor de panza, pero de todo el cuerpo. De todo el tiempo que te duele, que te dan ganas de dormir, de no despertarte. Sí. Justamente, siguiendo al mismo autor, déjenme citarlos nuevamente, él habla de que esta crueldad, esta encerrona trágica, se sustenta en la mentira. Claro. ¿No? Y en una mentira que de alguna manera es una mentira, es un secreto a voces, es una mentira que todos sabemos que es mentira, pero que de algún modo... Como que acompañamos esa mentira. De algún modo preferimos, sí. No sé si preferimos desde el punto de la voluntad de preferir, ¿no? Exactamente, pero que de algún modo tal vez... Yo creo que la palabra es naturalizamos. Ahí está, se hace costumbre. Sí, bueno, ahí está. Se hace cotidiano, ¿viste? Desde que nos levantamos, ¿no? El roban pero hacen, el bueno, ya se van a ir como si fuera que, no sé, va a bajar un plato volador. Se lo va a llevar, no sé, ¿no? Esa idea, ¿no? Bueno, ya se van a ir, ya va a terminar. Yo veo que se hace mucho más movimiento que cuando fue lo del 2001 y creo que se hace bastante para... Pero hay algo que no me... Viste, en el 2001 explotó todo porque le tocaron los bolsillos a los que tenían guita en los bancos. Claro. Fue así. Ajá. Fue así. Fue rápido para mí, ¿viste? Y esto yo lo veo como decías hace un ratito, todo naturalizado, todo, bueno, a mí me parece que es más, yo era chiquita, voy a decir de verdad, una vez fui chiquita, pero estoy creo que el clima que estamos viviendo para mí no es el del 2001, no. Sino es el del 75, una cosa así. Exactamente. En donde hay... Todo se naturalizaba, donde las cosas pasaban, donde desaparecían, donde secuestraban, donde torturaban, como la torturaron a la maestra esta, ¿no? Sí. Todo lo que fue, o sea, este clima, ¿no? ¿De qué pasa? ¿De dónde dónde van? ¿Quién desaparece? Todo, o sí, desaparece, sí, sí. Se presiona, se extorsiona, ¿no? Eso me parece que ese es el clima. Ese es el clima, pero bueno, también... deben haber otras fuerzas, ¿no? Por algo la invitamos a nuestra negra acá, que no la terminamos de presentar del todo, pero cuando las víctimas nos encontramos a expensas de los victimarios y no hay ninguna posibilidad de mediación, y en esto traigo un ejemplo concreto, bien concreto, del diario, como decías recién, lo leo rápido. La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo hizo lugar a un pedido del gobierno y apartó del expediente vinculado a los despidos de la agencia TELAM a los dos jueces que habían fallado a favor de los trabajadores. Cuando claro. No tenés un paro donde agarrarte. Claro. Cuando no hay posibilidad, claro. De mediación, bueno, ¿quién media? Son las propias víctimas organizadas. Exacto. Y para eso, bueno, creo que hay... muestras de organización. Hay muestras. Sí. Tal vez venimos lento, pero las hay y las tenemos que rescatar. Y por eso te invitamos. Sí, yo creo que... en el medio de este panorama, por lo menos yo empecé como a conectarme con estas otras balsas en donde me empecé a subir para ser rescatada, ¿no? Una creo que es, bueno, obviamente la cultura, la música, para mí es absolutamente inherente a mi vida. Yo creo que la música siempre fue... parte de eso, y bueno, entonces es qué canto, qué digo, qué selecciono para decir, eso como la música. Soy una gestora de cultura, entonces también, bueno, ¿dónde voy a gestar cultura? ¿Qué cosas de la cultura voy a elegir para poder ofrecer? Entonces busco también qué cosas de la cultura puede servir para que la gente salga de la casa, salga de la tele, salga de la radio y se encuentre con algo increíblemente sorprendente, que es la mirada de un par. O sea, hasta ahora estamos todos los días, vieron que están todos los días mirando el celular, la gente tiene el celular acá, le alumbra la cara todo el tiempo el celular. Yo digo, si fuera una pantalla solar tendrían la cara de mi color. Tostadita. Más o menos. Claro. Pero bueno, Chenegra, y el feminismo no es Otra es el feminismo. Este feminismo, pero, de hoy, ¿no? Va, hablemos de los feminismos. Hablamos de los feminismos. Hay un montón de cosas que yo creo, nosotras, voy a contarle un poco a los oyentes que hace muchos años que nos conocemos por distintas caminos, pero siempre fue el del feminismo. Yo creo que no sé cuántos años, voy a decir 20. Muchos. Que hace referencia. Y bueno, la verdad que estos caminos que nos han cruzado a nosotras hace esos años, que creo que fue antes de que se empiecen a presentar los proyectos de ley por el derecho al aborto, antes de eso, nosotras estábamos... somos parte de la campaña nacional por el derecho al aborto. O sea, nosotras venimos de ahí. Y eso creo que fue una mirada que nos empezó a salvar y empezamos a hablar, y no paramos más por esos caminos, no sé, qué sé yo, con la escuela de promotoras de género, con la militancia en los talleres de género, tanto acá, no sé, en Lanús, en Villa Jardín, en Fiorito, a Guernica, a Gleu, por todos lados, ¿te acordás las veces que anduvimos? Pero todo lo que hicimos en ese entonces nos salvó. Nos salvó, y jamás hubiéramos imaginado este movimiento de mujeres, jamás lo hubiéramos imaginado. Alguien dijo por ahí que somos, y perdonen si me emociono, porque cada vez que lo digo me emociona, somos hijas de los pañuelos blancos, claro, y somos madres de los pañuelos verdes. Sí, sí. Es decir, y eso bueno, a quienes venimos de hace muchos años, claro, con mayor continuidad, con menos, claro, bueno, Mabel también es seguidora de nuestras actividades. Por supuesto, por supuesto. Claro. Y perdonen la autorreferencia, pero de eso se trata, ¿no? Exacto, exacto. Yo creo que el feminismo tiene esa capacidad, aparte ahora es, es absolutamente transversal a todos los movimientos. Miren que mira qué importante. Antes las feministas estábamos en un rincón. Bueno, ahora vamos a hacer una reunión política, va a hablar el responsable político, el responsable de organización, de prensa, fulanito, y las mujeres. No, claro, era así. Y no voy a decir la rama femenina, pero bueno, era así. Bueno, ¿qué van a hablar? Bueno, que hablen las mujeres, decía. Y nosotras decíamos, no, queremos ir al encuentro. Venimos a pedir un poquito de plata. Podemos decir, queremos el encuentro mujeres. Y a lo último nos dejaban encima. Nos compraban dos rifas. Claro, bueno, está bien. ¿Qué trajeron? ¿Rifa, chica? Bueno, está bien. No, tejimos este ponchito, no vamos a rifar. Sí, bueno, todo eso que... es parte del camino que hicimos hace, bueno, algunos cuantos años. Y a mí siempre me gusta decir los años. Yo la verdad, hace, no sé, entre 18 y 20 que estoy caminando por esto. Tengo 53 años. Y la verdad, sos joven, lo decís, me caché. ¿Qué voy a ser joven? Nosotros no lo decimos, Marina. Bueno, no digan nada. Pero yo te digo, yo estoy re contenta de todo el camino que hice, porque en ese camino también se criaron mis hijas. Claro. Bueno, y otra cosa que iba a decir, que con esto de que el feminismo está transversal, la semana pasada estuve, me fui a cantar a un lugar que se llamó La Cumbre por el Agua de los Pueblos, en Catamarca. Y eran todas las organizaciones ambientalistas del país. Todas, la asamblea de Esquel, la asamblea del Famatina, la asamblea por el Agua Rica, todo lo de Andalgalá, todas las asambleas del país que militan en el ambientalismo, tuvo Nora Cortiña, Pérez Esquivel, bla, bla, bla, los tres días. Y yo la verdad que estaba ahí parada, dije, bueno, me voy a empapar bien del tema voy a empapar hablando del agua. El agua vale más que el oro, lo repetimos. Bueno, ¿qué significa? Entonces, tienen investigaciones, estadísticas, todo lo que quiera. Pero cuando me doy vuelta y miro toda la gente que estaba, la mitad tenían el pañuelo verde encima. Mirá. Sí. ¿No? Y hablaban incluso con el nuevo vocabulario inclusivo. Inclusivo. Hablaban del todo, de la gente que estaba en el escenario, hablando, exponiendo, ¿no? Se hizo una reunión, una corpachada, se hizo un saumo, etcétera, un una dinámica que, bueno, era para agradecerle a la Madre Tierra y todo, antes de empezar las asambleas. Yo miraba y la mayoría estaban las pibas con el pañuelo verde, viste, súper empoderadas. Las que hablaban eran las que llevaban la voz cantante, muchísimas mujeres, en las asambleas ambientalistas. O sea, ya no es que las mujeres del feminismo estábamos en un lugar. Ahora están en todos lados. Están en los gremios. Una fuerza terrible. Una fuerza, ¿no? Sí, en todo lo que es arte, cultura, ambiente, todo, política, salud, en todos lados. Se habla desde la perspectiva de género en todo. Entonces, está buenísimo porque esto es lo que nos salva. ¿Qué cosas nos salvan? Lo que no está en la tele. ¿Ustedes vieron en Canal 13 o en TN que se hizo la cumbre del agua y que duró 3 días? Es que no sabía yo. ¿Eh? Yo, por ejemplo, no lo sabía. Que estuvo Pérez Esquivel y que estuvo Nora Cortiñas y que todas las asambleas secundarias. No salió. Bueno, gente, hay gente que se está reuniendo para poder contar, para poder intercambiar y para poder sumar una fuerza bien poderosa. ¿Se acuerdan ustedes que son más o menos de mi edad, que son más jóvenes? Yo me acuerdo de las inter, ¿te acuerdas las intersindicales? Sí, ¿verdad? Creo que era año 87, una cosa así. Y ahora cuando vi todo eso, dije, qué bueno, porque todo lo que está pasando con el movimiento de mujeres está generando esa unidad de todo, ¿no? Hagamos la asamblea de todas las asambleas, hagamos los encuentros de todas las murgas, y en las murgas el trabajo de género que están haciendo, terrible, hagamos, ¿no? Entonces, todo lo de salud, el tema de la soberanía alimentaria, gente, no sale en la tele. Yo he ido a cantar a la Universidad de Medicina, la carrera de nutrición, donde la cátedra es esta hermosa, grosa, que es nuestra, de acá de Banfield, Miriam Kita Gorbán. Uh-huh. Ella es una mujerona militante, ha militado género toda su vida, y bueno, dio semejante cátedra sobre la soberanía alimentaria, que para nosotros es re importante, y la mayoría son mujeres. Sí, y están viendo cómo enfrentar el tema de la soberanía alimentaria desde un cambio alimentario donde las mujeres están al frente de todo eso, ¿no? Sí, sí. Está buenísimo, o sea, muy bueno. Hay movimientos sociales que nos salvan, atente. Que nos arrastran también, ¿no? Hacia la luz, como decíamos. Bueno, eso es parte de nuestra necesidad de romper con esta encerrona trágica, claro. Y poder darnos cuenta, es decir, los medios, esto de la mentira, ¿no? Uh-huh. Es decir, los medios es una manera de concreta, es una medida política que toman ellos en función de que no nos enteremos, claro. Y que no estemos, ojo, no, que no muestren las en relación unos con otros, pero también las redes sociales también medio que han a través de eso y a través de estos medios así de tipo comunicado de tipo barriales, alternativos. Esta radio también está en un centro cultural que ha tenido inconvenientes con el poder de turno y hemos tenido que aparecer rodearla. Y rodear para protegerlo. Estamos llegando a las 6:30. Diga lo que tenga que decir. No, yo simplemente que me emociona escuchar a la negra, que me emociona saber que existimos y que atravesamos los distintos ámbitos y que ahora, bueno, vamos a pasar algunos teléfonos para que nos llamen y escuchar a ver qué nos pueden aportar, porque nosotros consideramos que todos crecemos a la vez. El teléfono es 3974-7601 y nos encantan que salgan al aire y nos digan las opiniones. También me encanta a mí, como para antes de cerrar el bloque, que esté aquí a Mabel. Ajá. Porque Mabel es una vecina, una compañera también de cada lucha cotidiana. Y bueno, hemos criado nuestros hijos juntos. En este lindo y querido barrio de Escalada, ¿no?

en la página y en la semana. Esta semana es desde el 23 al 30 de septiembre, es la semana de Se Trata de No Más Trata, empezar a difundir toda la problemática de la trata de mujeres. Hoy hablábamos de una palabra que es naturalizar. Parece que naturalizamos recibir mensajes con las caras de las chicas que desaparecen. Parece que naturalizamos que todos los días vamos a publicar una cara. Parece que es natural que no estén. Y parece que es natural que las mamás de esas chicas sigan viviendo. La verdad que cuando lo pensás dos segundos, nadie quisiera estar en ese cuero. No, nadie. Por favor. Así que este tema, esta parte de la canción que se llama Las que mueren y que es parte del disco que se llama Mujerío, que es el que ando presentando y como cantora, como folclorista que soy, estoy, bueno, muy, muy orgullosa porque ha tenido una muy buena repercusión. Creo que salió en el momento justo. Salió el disco, ¿no? Lo presento en el momento en que el movimiento de mujeres empieza a crecer, casi como una premonición, porque estuve 5 años atrás del armado de este disco, de juntar el dinero, chicas, porque... Claro, porque es lo más difícil. O sea, realmente, si hay algo que nos pasa a las mujeres, además de que no estamos en las grillas de los festivales, ustedes pueden, así como no estamos en la historia, en las grillas de los festivales, las cantoras folcloristas, tampoco. Cuando sumamos a una grilla a un festival es porque sos irrecontra hiperfamosa o sos, no sé, la Bruja Salguero. Pero ponele que son 2 y después hay 25 varones, ¿no? Entonces también ahora hay un movimiento que soy parte también de Músicas Mujeres, en donde estamos presentando un proyecto de ley que se presentó ayer para exigir a todos los festivales del país un 30% del cupo de mujeres, de cantoras mujeres. Hay que poner cupo, ¿no? Ahora, hay que poner piso. Yo creo que ya podríamos ser el 50%, pero bueno, se acordó el 30. Che, antes de seguir, quiero leer algunos mensajitos. Dale. En principio, bueno, sabemos que Javier se está tratando de comunicar con nosotras. No se está pudiendo comunicar a la radio. Acaba de llamar por celular en mal momento porque no podía atenderlo porque estábamos al aire. Pero bueno, seguramente nos está escuchando. Se está poniendo nervioso porque le podemos copar el programa. Le copamos el programa. Nosotros, las mujeres, copamos el programa. Dice que, bueno, que le gusta mucho el programa, que nos manda saludos a las 4. Qué linda. A Gabriela también. A las 5. A las 5. Y, bueno, si no se puede comunicar telefónica, bueno, no importa. Ya está. Gordito, te queremos igual, ¿no? Sí, sí, te queremos, Javier, quédate allá unos días más. Que y el otro mensaje es del sur, de este sur inmenso de nuestra Patagonia. Ahí insiste. Y bueno, aténdelo. Claro, aténdelo. Hola. Hola, carajo. Ahí, ¿todo bien? Esa estrofa muy buena, escuchando a ustedes, a las mujeres mujeres de Remedio Escalada. Claro, Escalada. Bueno, lo hicimos bien, ¿no? Muy bueno, muy bien, muy bueno el programa, che, muy bueno, muy bueno. La intervención de Mabelita Rosalía, la de Ana, la amiga Ana, la tuya, por supuesto. Y la negra, que es una campeona cantando, por supuesto. Te mandamos un beso, Javi. Te mando muy bien. Bueno. Como si estuviera... Bueno. Ya. Te cortamos. Chao. Hasta la próxima. Te estás poniendo nervioso. Bueno, muy bien, pasado el mensaje, estaba hablando que habíamos recibido otro mensaje de Carla, de El Bolsón. Ella dice, muy bueno, me emociona escucharlas, no entiendo bien, ¿Entendés la letra? Sí. La letra no. Una charla de cocina en la casa. Uh-huh. Ah, como una charla de cocina, sí. Que estamos así muy como bien. Si tuviéramos clase. Las abrazo. Muy bien. Ah, bueno. Gracias, Carly. Un beso grande. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, hubieron otros mensajes, de viva las mujeres, qué sé yo, vamos las que luchan. Qué bueno. Y seguimos adelante. Dale, negra, contanos el viaje que hiciste, que me parece que va a ser re interesante. Oh. Y envidia sana lo mío, pero sí, envidia, sí. Pero sana. Así es, pero además, bueno, les cuento que este año, de pasado, este año, vigente, viajé, tuve la posibilidad de viajar al Caracol de Morelia, en Chiapas, al primer encuentro internacional de mujeres que organizan las mujeres zapatistas. Así que fue para mí, creo que la experiencia más importante de mi vida, en serio. Eso tampoco nos enteramos. Bueno, ni por TN. No, tampoco sale. No sale. ¿Vieron? No está en la tele eso tampoco. No. Ha tenido muy poca difusión, pero también éramos muy pocas las personas que podíamos ocupar ese espacio, ¿sí? O sea, no podía ser tan hipermasivo, supongo. Salió en el mes de diciembre. A mí me mandó la invitación una periodista que se llama Liliana Daunes. Ah, y ¿suena de algún lado? Sí. ¿No suena medio conocido? Claro. Y, y Lili, bueno, pasó esa invitación y dije, bueno, quiero ir. Y bueno, se dieron las condiciones. Primero, para mí fue muy, muy difícil imaginarme que me podía ir. Fue la primera vez que me iba del país, la primera vez que salía, que me subía a un avión tantas horas, pero estaba muy contenta. Después viajé con una amiga que es una compañera, fue compañera mía en Chepibe, en la Fundación Chepibe de Villa Fiorito, así que viajamos juntas, hermosa. Silvia, el encuentro era un encuentro internacional para compartir cultura, para compartir deporte, arte, ¿no? Y bueno, así que había fútbol femenino, en donde hay videos, chicas, pueden ver en YouTube, pongan Encuentro Internacional de Mujeres Zapatistas, y está todo en YouTube. Van a ver a las mujeres zapatistas empoderadas jugando al fútbol, hicieron fútbol femenino, vóley, etcétera. Y además hubo simultáneamente, no sé, cada hora había, no sé, 10 talleres. Fuimos 9.000 mujeres de todo el mundo. Las únicas que no pudieron llegar porque las deportaron fueron las mujeres kurdas. Eso sí me había enterado. Claro, directamente llegaron a México. Ustedes saben que México es el portón, el patio trasero de Estados Unidos, y lo cuidan terriblemente. Así que bueno, pasar a México era pasar con un montón de consignas, cuidarse mucho de no dar mucha información, y estuvimos ahí. Fue un encuentro. Pero 9.000. 9.000 mujeres. Muchas. Del mundo, sí. Del mundo, de todos lados. Así que fue un encuentro maravilloso. Imagino que la emoción de... Terrible. Yo me llevé mi caja y... ¿Cantaste? Yo lo único que me dediqué a hacer fue acoplear. Y todo el mundo, o sea, todas las mujeres que me veían, era, bueno, ¿Qué es esto, no? Bueno, contar que el canto con caja es originario de las mujeres de América del Sur, que tenían una función social, que las mujeres copleras tenían una función social, que era, bueno, sobre todo en época de Pizarro, entre las montañas, la función era cantar en su idioma y contar por dónde venían las huestes de Pizarro, o sea... Menuda cosa, ¿no? Sí. Y para nosotras era muy importante toda esa historia, ¿no? Y otra es que fue muy emocionante para mí nombrar a Mercedes Sosa, ¿no? Que para mí, a nosotras acá naturalizamos la presencia de la negra, pero en cualquier idioma, de cualquier lugar del mundo, cualquier mujer, yo decía la palabra Mercedes Sosa y decían, ¡ah, Mercedes Sosa! Y sí. Era un abrazo posterior. Eso. Y me emocionó terriblemente eso, ¿no? Porque aparte, bueno, Mercedes ha tenido una historia de vida muy importante para mí. Que, bueno, incluso hasta posicionada con el tema del aborto hace muchos años, ¿no? Uh-huh. Eso lo escribió en el libro. Pero el encuentro internacional estaba muy basado en todo lo que era intercambio de qué pasaba en las en todas nosotras. Estuvieron las mamás de los chicos de Ayotzinapa, de los estudiantes, estuvieron sí. Las mamás de las niñas de Guatemala, que fueron incendiadas en el hogar, que era, estaban, las incendiaron porque empezaron a denunciar que las violaban, ¿no? Como también hubo chicas de acá de Mendoza con el Instituto Próbolo, que es de la Iglesia Católica de Argentina en Mendoza, donde los niños hipoacúsicos eran violados sistemáticamente. Y hoy, actualmente, que yo me estoy reuniendo mucho en Mendoza con estas chicas, hay una alarmante y escalofriante estadística de 28 casos de niños abusados por mes que consultan a psicólogas, o sea, empiezan un tratamiento. Esos son los que empiezan el tratamiento. Así que imagínense si esa es la... Pero bueno, todo lo que vivimos en Chiapas también fue conocerlas, saber cómo se están organizando. Conocimos a las compañeras que son las milicianas, la preparación que tienen las milicianas. Estuvieron participando las mujeres mostrando en obras de teatro cómo es su vida, cómo era su vida antes del proceso revolucionario zapatista y cómo es la vida hoy, ¿no? Cómo es la información que reciben, ¿no? ¿Y cómo es la vida? Claro, porque la vida de ellas. Porque, a ver, en esto de la tristeza que tenemos, en esto de, retomando cosas que dijimos en el bloque anterior, en esto de que tenemos la heladera vacía, pero a la vez, ¿qué compramos y qué consumimos? Claro. ¿No es cierto? La heladera vacía y el corazón vacío. Por esta gente. ¿Hasta dónde? Porque, a ver, hay gente que empezó a estar bien, y después quiso seguir estando bien, un auto no les conformó, quiso claro, cinco. Claro. Es decir, entonces terminaron votando a Macri. Exacto. Perdón por ser tan literal. Sí, pero sí, sí. Ya, viste. Uh-huh. Digo, el consumo también se tiene que poner, porque se tiene que poner en tela de juicio, para, pues si no nos va a alcanzar a todos, es la redistribución. Claro. Hablamos de redistribuir concretamente, más allá de que, bueno, puede haber que estemos mejor, situaciones de más solvencia, pero también me parece que tiene que ver con lo que uno quiere, con lo que uno desea, y qué es lo que desea en Chiapas, que es un lugar cercado, porque es un eso lugar... Eso quería preguntarle, lo de Chiapas, ¿se puede hacer este tipo de cómo es de encuentros así sin tener problemas? Porque yo a México lo tengo por un país muy... México es muy escalofriante. De derecha, muy... Claro, es escalofriante, y sobre todo toda la situación que viven las mujeres de México. O sea, ir a México, yo que, bueno, para la gente que está escuchando y no me ve, no me dicen la negra porque sí, sino porque tengo esta cara de india que me caracteriza, el pelo bien de negra de india como mi viejo. Y hay una realidad en Centroamérica, sobre todo, y en todos lados donde hay pueblos originarios, y es que las mujeres tienen una opresión muchísimo más fatal, porque es por ser mujeres, por ser pobres y por ser originarias. O sea, una india vale nada. Eso. Una mujer vale poco. Una mujer pobre vale casi nada. Y una india, nada. Entonces, las matan como moscas, no importa si, o sea, obviamente son la mayoría empleadas domésticas, criadas, etcétera, Y bueno, la verdad que las compañeras han tenido que atravesar todo un proceso en donde empezar a empoderarse, en donde empezar a conectarse entre sí y a rescatar la cultura que tienen, ¿no? Yo creo que en Chiapas lo han logrado. Y lo han logrado particularmente porque no se fijan lo que les falta como nosotras. Miren lo que te... nosotras como pueblo nos fijamos qué nos falta. Ellas se fijan lo que tienen, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos manos, tenemos capacidad, unos bordados, ¿no? ¿Vieron los bordados? Bordan. Todas, obviamente, comprábamos vestido, todo lo que tenían la producción, las compañeras, lo comprábamos en todo lo que podíamos comprarle a ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, no tienen máquinas de coser, no tienen luz, la mayoría, eléctrica. No, esas son las cosas que no tienen. Pero sí tienen la capacidad de unirse. Sí tienen una capacidad de curarse. Por ejemplo, candidata a presidenta este año, Marichuy. Marichuy es una mujer que cura. Es una mujer que cura, pero no solo una mujer que cura con yuyos, con plantas, con la medicina tradicional de su pueblo, sino que además puso al servicio de la Revolución Zapatista un circuito de clínicas con un sistema de salud que es originario de su lugar. Entonces se curan. O sea, en la clínica tienen hasta internación, tienen todo lo que es asistencia a la salud de los 5 caracoles, o sea, de los 5 pueblos. Entonces, Marichuy hace eso. Entonces, yo, la verdad que nosotras, debo decir que las mujeres argentinas, que somos re cancheras, ¿viste? Fuimos diciendo nada. El primer encuentro, nosotros llevamos 33 encuentros nacionales. ¿Y sabes qué? Recién después me di cuenta, después de muchos meses de volver, porque fue muy fuerte todo, muy fuerte, muy intenso, me di cuenta que las mujeres zapatistas hicieron ese encuentro de mujeres y pudieron ver a través de nosotras qué entrañable que tenemos, qué entrado en el cuerpo y en nuestra mirada y en nuestra cultura, pudieron ver el capitalismo a través nuestro. Hicieron lectura del capitalismo actual con nosotras las argentinas, porque nosotras vamos, no, tenemos libro, información, porque sabemos lo que pasa acá, ya, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, tenemos, la retenemos. Pero ¿sabes lo que tienen ellas? La capacidad de hacer la revolución. Y nosotras nos quedamos ahí con una información trunca. Eso sí. A eso iba yo. Entiendo que esto que recién decías vos, ellas no se fijan en lo que les falta, sino en lo que tienen. Pero lo que tienen también debe ser, bueno, estos valores diferentes o prioridades diferentes. El deseo, ¿por dónde pasa el deseo? Porque nosotras criadas, formadas, performateadas sí. en este capitalismo, nuestros deseos también están de acuerdo a este contexto. Estamos atravesadas. Entiendo que el deseo de una mujer en Chiapas puede ser distinto. ¿Es distinto? Digo, esta es mi pregunta. ¿Será distinto? Para terminar, cuando terminó el encuentro, nos propusieron un acuerdo. Ellas son muy discursivas. Y obviamente, en cada vez que decían un discurso, llorábamos como locas. Yo cada vez que me acuerdo lloro, qué sé yo. Me emocionaba, ¿no? Pero nos propusieron un acuerdo, ¿no? Bueno, se terminó el encuentro, bla, bla, bla. Hicimos esto, aprendimos esto, vimos lo otro, compartimos. Y en una dice, acordemos algo. Y el acuerdo fue, acordemos vivir. Mira. Ya eso te da la pauta de dónde vienen. O sea, acordemos vivir todas juntas, de la mano, las bajas, las altas, las chaparritas, las más grandes, las más feas, las más tetonas, como sea. Porque en ese encuentro de mujeres no había un hombre que nos juzgue, nadie. Nosotras estábamos juntas ahí y lo que teníamos que acordar era vivir. Y vivir buscando la dignidad de la vida, nada más. Eso, y nada menos, ¿no? Y nada menos. Acordar cómo podemos acordar vivir de mundos tan diferentes. No sé, ¿cómo hacerlo? ¿Qué sé yo? Yo acuerdo vivir. Me pongo de acuerdo con ustedes cuatro. Claro. Vivimos, reformamos el mundo, pero... Acordar vivir. Acordar vivir significa esto, ¿no? Empezar a... Yo lo tomo como el eslogan de toda la movida, de esta movida que se llama Mujerío, para mí, es alzar la voz. O sea, ya no estamos más calladas. Tenemos que alzar la voz. Y alzo la voz cantando y alzo la voz cuando tengo un micrófono, como estamos alzando la voz ahora nosotras cuando tenemos la radio. Bueno, vecino, vecina, quedamos pasmadas. Quedamos así. Del malestar pasamos al interrogante, ¿no? Claro, ¿cómo? Del malestar al interrogante. Así que bueno, gracias, negra. No, por favor. Igualmente me parece que tenemos, ¿no? Tiempito para una... ¿Tenemos una otra canción? Una cancioncita. Ah, es una cancioncita, sí. Bueno, yo les voy a cantar para despedir, una coplita, ¿no? Para sí. Despedirlas. ¿Sí? Que es una copla que particularmente quiero, porque en esta época que pasamos estos meses, hay una cantora, cuando hablamos de sororidad, yo la ando cantando porque me siento hermanada con Mariana Carrizo, que es una coplera, que en Salta, en su Salta natal, fue y grabó esta copla que se llama Las Coplas Verdes, y después en su Salta natal recibió amenazas hasta de muerte. Por cantar eso y por posicionarse a favor del aborto. Así que dice así. Yo soy hija de la luna, parida del rayo el sol, hecha con muchas estrellas, mujer de mucho valor, una copla verde canto, pañuelo de libertad, toda la fuerza y la lucha por el aborto legal. Pañuelo verde, pájaro libertario de las mujeres. La mujer que tenga plata, si aborta se salvará. La pobre que nada tenga, ningún Dios la asistirá. Aquí le traigo esta copla, en la tumba del silencio. Si una sola mujer muere, saldremos todas a un tiempo. Pañuelo verde, pájaro libertario de las mujeres. Salga el sol si ha de salir, también que salga la luna. El aborto será ley, pa' que no muera ninguna. Pañuelo verde, pájaro libertario de las mujeres. De las mujeres. Hermoso. Muchísimas gracias, negra. Nuestra negra del alma. Ana, nos vamos. Sí. Esperemos que le... Se hizo corto, yo la primera vez que vengo me gustaría quedarme más, no sé por qué quedó una cosa hermosa. Bueno, nos vamos, el viernes que viene estará Javier seguramente, igual ¿seguro? Nosotros nos vamos a colar, en algún programa vamos a volver a colarnos. Así que bueno, un beso, un abrazo a las mujeres, a nuestros hombres que nos acompañan y seguimos para adelante. Por supuesto. Y besos por allá, por Córdoba, que nos están escuchando también. Ah, sí. Bueno, hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias. De ti van a decir cosas muy feas. Que no eres buena, que sí tal cosa. Que cuando callas te ves mucho más hermosa. Mujer, espiga abierta entre pañales, cadena de eslabones ancestrales, ovario fuerte, di lo que vale. La vida empieza donde todos son iguales. Ángel ayer, Juan es Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Crecido las ideas, de ti van a decir cositas muy feas. Cuando no quieras ser incubadora, dirán no sirven estas mujeres de ahora. Semilla, fruto, flor, camino. Pensar es altamente femenino. Hay en tu pecho dos manantiales, fusiles blancos y no anuncios comerciales. Ángel ayer, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Ángel ayer, o antes Manuela, mañana es tarde y el tiempo apremia. Te digo mañana.